learned a thing being happy. All of my suffering came, I didn't appreciate it. I never learned a thing being happy. No sé si nuestro siguiente invitado hoy puede estar más o menos alegre, no lo sé, lo vamos a preguntar, porque los días atrás que llovió aquí en Córdoba, en Almenidilla no cayó agua, y no sé si ahora en estos días ha caído algo de agua o no, y se lo vamos a preguntar, y le damos la bienvenida a nuestro amigo Nacho Muñiz. Buenos días, Nacho Muñiz. Hola, buenos días, Alex. Es director del Museo Histórico en Almenidilla, Y se ha comprometido con nosotros a acompañarnos durante algunos días de sábado, algunos sábados, para hablar sobre cuestiones históricas que son muy importantes. Él me decía en alguna de nuestras conversaciones que el conocer la historia es muy importante para entender el presente y sobre todo hacer una pincelada, un dibujo de lo que puede ocurrir en el futuro. Por lo tanto, nos vamos a tomar de la mano de Nacho, que nos lleve por esos caminos de la historia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí me pareció muy interesante cuando lo has planteado. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nacho? Pues bueno, te comentamos de hablar un poco en los primeros programas sobre, bueno, la historia de los movimientos sociales a lo largo de la historia, siempre intentando vincularlo con, bueno, pues con los sucesos que pudieron ocurrir paralelamente en la provincia de Córdoba. Y el día de hoy, pues, habíamos comentado hablar de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que en realidad no fue en octubre, fue en noviembre, que es el mes en el que estamos ahora. Sí, y era porque se regía por otro calendario, ¿no?, en esa época. Sí, en la época de los zares, el calendario que por el que se regía Rusia era el calendario juliano. Juliano. Y luego ya a partir de la Revolución, precisamente, es cuando ya empiezan con el calendario gregoriano, que es el que tenemos nosotros. Entonces, en realidad, aunque la fecha conocida es el 25 de octubre de 1917, en realidad fue en nuestro calendario el 7 de noviembre, de 1917. ¿Cómo comienza esa revolución? ¿Por qué? Claro, la revolución no tiene una, como todas las revoluciones o todos los sucesos históricos, generalmente no tienen un día concreto, no es una campanada a partir de la cual empiezan a surgir todos los hechos o los cambios, ¿no?, sino que es un proceso. Es un proceso de años, pero bueno, se puso el 25 de octubre de 1917, para nosotros, como digo, el 7 de noviembre de 1917, porque fue, digamos, un paso dentro de ese proceso, bueno, pues relativamente importante, porque es cuando el famoso crucero Aurora, pues, con sus cañonazos, pues ponen en brete a lo que entonces era el gobierno salido, un gobierno, en fin, ya reformado de por sí, pero que no dejaba de tener pues las inercias y todavía pues las estructuras del propio mundo de los zares, que se iba viniendo abajo ya desde principios del siglo XX, desde 1905, que es donde podríamos pensar, si queremos poner una fecha, que empieza el proceso este revolucionario, ¿no? Un proceso revolucionario importantísimo porque cambió el mundo, lo que fue la revolución rusa, acabó con la dinastía Romanov de los zares, que desapareció de la noche a la mañana, pues dejando atrás un sistema prácticamente feudal, autocrático, autoritario, un país poco industrializado. Sí, eso en ese entonces se buscaba, a lo mejor desde la burguesía, unos nuevos mercados, como a lo mejor pasa hoy en día, que es un nuevo orden mundial. Tiene que haber algo que cause un colapso para que se hagan cosas nuevas, que se tomen otros rumbos en cuanto a la convivencia en la sociedad, porque en definitiva era un pulso entre la burguesía y los obreros y los trabajadores, ¿no? Sí, aunque el propio Marx decía que Carlos Marx, donde él pensaba que más tarde ocurriría una revolución de tipo de tipo obrera sería precisamente en Rusia, porque estaba poco, es un, era un país poco industrializado y por tanto donde se había desarrollado las relaciones sociales y de, bueno, las clases sociales de una manera menos, menos importante que a lo mejor en otros países como la propia Alemania, ¿no? Es decir, Rusia se caracterizaba fundamentalmente por tener una masa campesina enorme, con una industrialización muy baja, y además, dentro de lo que era la masa campesina, pues prácticamente salida prácticamente de un régimen feudal, porque no hacía mucho, a finales del siglo XIX, se abolió la esclavitud. Es decir, que Rusia estuvo presente la servidumbre, sobre todo el campesinado, hasta, bueno, hasta finales del siglo XIX. Con lo cual, las clases sociales estaban poco desarrolladas, y eso hizo pensar a Carlos Marx que Rusia sería un país poco propenso a una revolución social. Pues se equivocó, como podemos comprobar, ¿no? ¿Y ese equívoco dónde estaba? ¿Dónde radicaba? Bueno, porque al final, en fin, una cosa son las teorías y un poco pues el intento de explicar científicamente los procesos históricos, y otra cosa es la historia real, que muchas veces pues está más allá de esas lógicas históricas y que responden pues a casualidades, a coyunturas, a, bueno, a hechos que, bueno, que al final confluyen y dan como resultado, pues bueno, en este caso revoluciones que desde la mesa camilla y desde el laboratorio y desde la biblioteca pues no se tenían contempladas de manera teórica, ¿no? Bueno, como digo, el Imperio Ruso, pues eso, se caracterizaba por ser autocrático y autoritario, ¿eh? Fijaos, había abolido, como digo, la servidumbre en 1861, ¿eh? Pero, sin embargo, fijaos, los campesinos, que eran parte de la propiedad y que se vendían con las tierras y se podían cambiar por animales, uh-huh, había el derecho de pernada, pero cuando se hizo la abolición, el siervo tenía que comprar las tierras a su antiguo amo para poder sobrevivir, lo cual pudo acentuar, y de hecho acentuó, las penurias y las hambrunas del campesinado. Porque antes, como siervos y como esclavos, al menos el plato de mala comida la tenían asegurada. Pero cuando supuestamente los liberan, al obligarles a tener que comprar la tierra a los amos de los que antes dependían, pues claro, muchos de los campesinos, la gran mayoría, no lo pudieron hacer, con lo cual cayeron en la hambruna y en la miseria, en una miseria total, ¿no? Uh-huh. En un país, como digo, que entonces tenía un 70% de campesinos, ¿no? Ese movimiento era los bolcheviques. Bueno, digamos que los que protagonizaron en la última fase la revolución, más que la protagonizarla, los que la capitalizaron, ¿no? Fueron los bolcheviques. Pero bueno, la historia, como digo, de cualquier hecho histórico tiene un proceso y bueno, y en ese proceso, pues los que estuvieron en primera línea fueron los anarquistas y los socialistas, aunque luego ya como a medida que va pasando el tiempo, los bolcheviques, que era una facción del Partido Socialdemócrata, junto con los mencheviques y bolcheviques, bueno, pues los bolcheviques se hacen un poco con el control de los soviets, de los consejos de obreros, campesinos y soldados, que a partir de 1905, que es cuando podemos decir que se inicia esta revolución, adquieren mucho peso y mucha importancia, y en gran medida pues muchas de las ciudades rusas ya estaban de hecho y de facto pues organizadas a través de los soviets. Pues cuando los bolcheviques controlan pues son mayoría dentro de estos consejos de obreros, campesinos y soldados, sobre todo pues ya en 1917, es cuando empiezan a capitalizar la revolución. Pero como digo, bueno, intervinieron muchas fuerzas y muchos distintos partidos, entre los que cabe destacar pues eso, el partido de los socialistas revolucionarios y los propios anarquistas, que estaban metidos en diferentes colectivos, pero que estaban sobre todo metidos en los soviets, en estos consejos de obreros, campesinos y soldados, que se organizaban de una manera muy anárquica, en el sentido de que eran asamblearios y de una manera se organizaban de manera horizontal a través de estas asambleas y estos consejos de fábricas y estos consejos llamados soviets. Soviet en realidad tiene ese significado, significa consejo, ¿no? Una asamblea, ¿no? Sí. Y a través de esa organización de tipo horizontal, pues se fueron desarrollando estos soviets. Los bolcheviques poco a poco fueron controlando los soviets y fueron imponiendo un poco la visión más jerarquizada, más centralista, menos federal y más autoritaria. Tú mencionaste los mencheviques, pero ellos eran más bien de derecha, ¿no? Era más la burguesía. Los mencheviques. Los mencheviques eran el Partido Socialdemócrata. Se dividía tenía dos secciones, ¿no? Los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques llegaron a ser mayoría dentro del Partido Socialdemócrata y eran los que tenían, bueno, los que con sus más y sus menos, porque eso dependía también de las circunstancias y del contexto, pero eran los que promovían más la toma del poder, ¿no? La toma de poder y lo que luego se llamó la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, que de alguna manera el partido único, en este caso el Partido Comunista, pues fuera el que a partir de él controlara un poco el proceso revolucionario, por encima incluso de los propios soviets, ¿no? De los propios consejos originales de obreros, campesinos y soldados. Y los mencheviques, pues era una vertiente dentro de la socialdemocracia más, bueno, por decirlo de alguna manera, más moderada, ¿no? Estuvieron a través de los gobiernos provisionales, estuvieron gobernando y al final pues fueron los bolcheviques los que terminaron controlando. Mencheviques fueron, por ejemplo, el propio Trotsky, una de las figuras principales de la Revolución Rusa. Originalmente estaba dentro de los mencheviques, ¿no? No se ponía muy de acuerdo con Lenin, ¿no? Sí, bueno, tuvieron sus más y sus menos, pero sobre todo con el que tuvo un verdadero conflicto, bueno, hasta el punto que le llevó a la muerte, fue con Stalin. Stalin y Trotsky fueron verdaderos enemigos y, bueno, y Stalin pues terminó articulando su asesinato, ¿no? Fue llevado a cabo en México por un español, precisamente, Ramón Mercader, que se infiltró dentro de los ambientes más íntimos de Trotsky y terminó matándole con el famoso piolet, es decir, con una especie de piqueta que se la clavó en el cráneo, ¿no? Hasta ese punto rivalizaban Stalin, que fue el sucesor de Lenin, y el propio Trotsky, ¿no? Que fue el que organizó el ejército rojo, ¿no? Oye, en un principio, en un principio los soviets eran interesantes porque era una asamblea de obreros, de trabajadores, de campesinos, donde ahí, como tú bien decías, era una acción horizontal y todos se sentían partícipes de las decisiones que tomaba el soviet, que después iría a otros estamentos superiores y que irían pues marcando la pauta desde abajo y no desde arriba, ¿no? Después cambió, sí. Claro, después cambió. Sí. Los soviets estaban federados entre sí, había un consejo general de soviet y luego pues normalmente en cada ciudad, sobre todo esto surgió en San Petersburgo, ¿no? Lo que fue la primitiva Petrogrado, después San Petersburgo, después Leningrado y hoy otra vez San Petersburgo, ¿no? Muy importante para el desarrollo de toda la revolución. De hecho, hay un momento muy importante dentro de la revolución rusa que es ya cuando los bolcheviques ya están controlando los aparatos de poder, los aparatos del gobierno. Pues en 1921 hay una sublevación precisamente de uno de esos soviets, el de San Petersburgo. Bueno, por la deriva autoritaria, centralista que estaba habiendo, también por la carestía que había también y por otra serie de cuestiones como la inflación, pues hay una serie de huelgas, una serie de manifestaciones en la ciudad y los soldados, los marineros de Kronstadt, que es una ciudad en una isla cercana a San Petersburgo, en el mar Báltico, pues se levantan y se amotinan y lo que piden, por ejemplo, es pues que haya una nueva elección de soviet, que se incluyan los partidos socialistas y anarquistas que estaban marginados después de la toma de poder de los bolcheviques, que hubiera libertad económica para campesinos y obreros, que se acabara el monopolio bolchevique en el poder, que hubiera, bueno, que se disolvieran los organismos burocráticos que se habían creado, la restauración de los derechos civiles para la clase trabajadora, la libertad de expresión y prensa, sacar de las cárceles que ya había presos anarquistas y socialistas que se oponían un poco a esa deriva autoritaria, asegurar la libertad de reunión para los sindicatos y las organizaciones campesinas y, como digo, pues liberar a todos los prisioneros políticos y permitir en definitiva la producción de los artesanos libres. Esas eran las reclamaciones de los soldados, los marineros de Kronstadt que se sublevan en 1921. Que también coincide con la revolución de carácter anarquista que se está llevando a cabo en esas fechas también en Ucrania. En Ucrania con Néstor Magno, también pues ya desde primera hora había surgido una revolución incluso anterior, meses antes de la propia toma de poder de los bolcheviques y con ese carácter también anarquista de colectivización de las tierras, de democracia horizontal, de federación y que tuvo bastante éxito y además en un contexto muy, muy violento en donde Néstor Magno y los suyos tuvieron que organizarse y luchar contra el ejército blanco, que fue el ejército de los rusos contrarios a la revolución, por decirlo de alguna manera, de manera resumida, contra las tropas extranjeras de alemanes que toman Ucrania después de que Lenin permite que sucediera el famoso pacto de Brest-Litovsk, ¿no? Que por el cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y a cambio cede una serie de territorios a Alemania. A Lenin le interesaba porque era la manera de consolidar la revolución, no se podía consolidar estando en guerra dentro de la Primera Guerra Mundial y a Alemania obviamente le interesaba que Rusia se saliera de esa alianza contraria a Alemania y a Austria y en eso consistió ese pacto famoso por el cual pues Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y cede una serie de territorios a Alemania, entre ellos a Ucrania. Y en ese contexto pues Néstor Magno tiene que luchar contra las tropas alemanas, contra las tropas rusas del ejército blanco, incluso contra el ejército bolchevique en alguna ocasión. En otras se unen a los bolcheviques y en otras pues son traicionados por los propios bolcheviques y finalmente pues acaban con su revolución campesina, que fue junto con la Revolución Española unos años después pues la última revolución verdaderamente de calado que ha existido en Europa, ¿no? La revolución de Néstor Magno en Ucrania. Y yo podría decir que con la rebelión del Kronstadt, de los soldados del mar Báltico, y con la revolución ucraniana desde Néstor Magno, pues digamos que los aspectos más genuinos y más auténticamente revolucionarios pues terminan, acaban y se da ya paso a lo que va a ser, bueno, pues la llamada dictadura del proletariado y el régimen ya que inaugura Stalin, con, bueno, estatista y centralista y autoritario, que tuvo sus logros también, históricos. De hecho, Rusia pasó de ser un país feudal y totalmente atrasado en apenas unas pocas décadas, pues ser la segunda potencia mundial, ¿no? Entonces el cambio fue espectacular, ¿no? Pero bueno, dentro de ese régimen de carácter ya autoritario, ¿no? Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine. También nos decías al principio de nuestra conversación que guarda relación con un movimiento que también hubo aquí en Córdoba, que le llamaba el Trienio Bolchevique. Sí, aquí en Almedinilla, que antes me preguntabas, el proyecto que tenemos es lo que llamamos el Ecomuseo del Río Quecena, que es un conjunto de museos, de yacimientos arqueológicos visitables, en el intento y en la pretensión de mostrar el patrimonio en sentido amplio e interdisciplinar, ¿no? Tanto el patrimonio medioambiental como el etnológico, como el arqueológico, etcétera. Entonces, dentro de ello, aunque estamos centrados en el patrimonio arqueológico fundamentalmente de época ibérica y de época romana, que ya comentaremos otro día con motivo de otras temáticas, uh-huh. También tenemos lo que llamamos el Aula del Campesinado, que es un pequeñito museo dedicado a las luchas campesinas a lo largo de la historia. Habida cuenta que Almedinilla fue frente de guerra durante la Guerra Civil del 36 al 39 y de hecho el propio término municipal quedó dividido por la mitad, ¿no? En la Guerra Civil Española, donde eclosiona todo, es el momento donde eclosiona toda esa problemática campesina que se viene arrastrando desde época inmemorial prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, en el Aula del Campesinado, núcleo que forma parte del Ecomuseo, como digo, pues también hacemos mención a esas revueltas campesinas que ocurrieron entre 1917 y 1920 en España, que se llamó precisamente, y de ahí la relación con Rusia, se llamó por la historiografía el Trienio Bolchevique. Pero tiene un nombre bastante poco afortunado, porque en España, en esa época, no había Partido Comunista, y cuando lo hubo, que fue unos años después, fue muy minoritario, muy minoritario, muy minoritario. El Partido Comunista se empieza a coger fuerza en España durante la Guerra Civil, y de hecho nunca llegó a ser mayoritario, nunca estuvo por encima del Partido Socialista o de los sindicatos como la UGT o la CNT, que era el sindicato anarquista que tuvo preponderancia en España, y ya se adquiere protagonismo, yo diría, a partir de 1950, más o menos, porque ya a partir de esa fecha el Partido Comunista pues protagoniza ya lo que va a ser la lucha antifranquista, ¿no? Pero en 1917, desde luego, es que ni siquiera existía el Partido Comunista, de tal manera que llamarle trienio bolchevique de 1917 a 1920 a los episodios de revueltas campesinas y obreras que hubo en España, pues no es un nombre verdaderamente acertado, ¿no? Esto fue una sucesión de huelgas muy bien organizadas que, bueno, se dieron en diferentes puntos de España, pero que tuvo especial protagonismo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿vale? La crisis económica que vivió España, el ímpetu también de las organizaciones obreras, ya desde mediados del siglo XIX, y el eco, pero solo el eco de la Revolución Rusa, de ese mismo año, de 1917, que era un eco que recorría toda Europa, pues trajo consigo pues una agitación obrera que fue la mayor hasta entonces, ¿no? Y como digo, pues el protagonismo fue andaluz y cordobés. Esto lo describió muy bien en su obra Díaz del Moral, en su famosa obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, un libro que escribió en 1929 y que es un referente para entender todo este periodo. ¿Qué pasó, no? Sí, fundamental. Luego, aparte de Juan Díaz del Moral, ya de época más reciente, antes me gustaría referir al profesor de ya jubilado de la Universidad de Córdoba, Antonio Barragán, en su tesis doctoral, precisamente su tesis doctoral versó sobre el trienio, el llamado trienio bolchevique en la provincia de Córdoba, ¿no? Luego también ha escrito otra serie de libros, también ambientados en ese periodo, ¿no? Tiene uno que su título es Conflictividad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba, 1918-1920. ¿Eh? Y por citar algún otro autor que ha tratado de estos temas campesinos, y en concreto a los movimientos sociales en la provincia de Córdoba, pues Eduardo Sevilla Guzmán, que bueno, es el director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, ¿no? También de la Universidad de Córdoba. Nacho, pues quedan muchas preguntas ahí guardadas en el tintero y lo dejaremos para otro momento porque se hace corto el tiempo de charla contigo. Pues sí, se va volando. Y además estos temas que tienen tanta enjundia, ¿verdad? Sí, tiene un paralelismo, tiene paralelismo con lo que está pasando ahora. Los movimientos obreros o campesinos pueden también crear un cambio importante en esta nueva situación que estamos viviendo. Hombre, la diferencia, sí, bueno, ya comentábamos el otro día, ¿no? Uh-huh. Que la historia exactamente no se repite igual, tiene causas y consecuencias similares, muchas veces, algunas veces se repite como drama y otras como comedia, como se suele decir, pero bueno, hay una diferencia, aparte del propio contexto histórico, económico, social, que existía en aquella época, que es muy diferente a la actual. Entonces, pues había organizaciones obreras muy sólidas, muy firmes, muy bien organizadas y sobre todo había una conciencia muy clara de lucha, sí, dentro de la clase trabajadora en este caso, y una conciencia que además se alimentaba, esto es muy importante, se alimentaba a partir de una cultura obrera que funcionaba muchas veces de manera paralela y ajena a la cultura oficial, ¿no? Existían, tenían las organizaciones obreras, cada una tenían sus propios periódicos. En esta época, en la época de 1917, en la provincia de Córdoba llegó a haber hasta 200 periódicos, dentro de una sociedad que además la mayoría era analfabeta. Entonces había un afán por aprender, por estar informado, ¿no? Yo creo que algún día tendríamos que hablar de eso, de los ateneos, de los periódicos, porque también jugaban un papel importante en esa época, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Exacto. Ateneos, periódicos, escuelas propias, cooperativas, por supuesto sindicatos, en fin, era como una cultura paralela, ¿no? Que hizo que esa conciencia cogiera peso, uh-huh, y fuera sólida y permitiera que se produjera esos procesos, ¿no? Revolucionarios, ¿no? En el caso de Córdoba y en el caso del llamado trienio bolchevique, bueno, pues se consiguieron una serie de logros laborales, de subidas de sueldos, de reducción de la jornada laboral, y una serie de mejoras, ¿no? Pero fueron protagonizadas fundamentalmente por las organizaciones anarquistas, por la Confederación Nacional del Trabajo, por la CNT, que tenía un peso muy importante en la provincia de Córdoba, y también por la UGT, que era el sindicato de socialista, que entonces tenía un claro cariz revolucionario también, ¿no? Nacho, pues seguimos conversando de la historia y te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas y la forma en que lo explicas me gusta mucho. Es Nacho Muñiz, director del Museo Histórico de Alminidilla, que nos acompaña algunos sábados aquí en nuestro programa para mirar un poquito la historia desde esa perspectiva. Gracias, Nacho. A vosotros. Hasta el sábado próximo. Hasta el sábado que viene.